se ne starà lì, mas lo tengo di nero, oh, lo tengo di nero, na na na no, lo tengo di nero, oh, lo tengo di nero, na na na no. Los nuevos italianos crean aquí pavidos y fieros de la velocidad, yo psíquico es el sintético éter, yo quisiera estar ahí, mas no tengo dinero, oh. Quisiera estar ahí, mas no tengo dinero.